Ahora sí, carnales, hagan rueda, que ya llegó otro éxito. De la dinastía Pérez y la Mixteca sonidera en Guadalupe Victoria. Famoso Julius Pérez y su carnal, el tímido Pérez, con Richie Pérez. Para que lo baile en Guadalupe, Dulcingo, mi compa, ese Monchi y sus carnales, ese Rigo y Juan, y ese mi niño y su carnal, el Chalo. ¡Gózala! Publicidades, Alison Pérez y Maguito Pérez, Melanie Pérez, ese Tester Pérez. Para el sonido Guinness de Nelson y Fausto Méndez, el sonido princesito de Rodrigo Ramales y la flaquita USA. Jennifer, en el Bronx de Marvel Hill, en la 225. ¡Vámonos a rayar el piso! Iván Cantor y su mero estilo, ¡huepa! ¡Escúchala! ¡Publicidades! ¡Racer! En Tulcingo del Valle. La central de la cumbia. Brincando y jalando. Eso chingao. Para que la baile de dos pasitos, ese mañoso Pérez y su amorcito Dalia en Guadalupe Victoria. Ese Smokey Pérez Peña Ramales, en Guadalupe Victoria. ¡Vámonos a rayar el piso! Iván Cantor y su mero estilo, ¡huepa! métele candela. La flaquita Ramales y Adriana Ramales. En Tulcingo de Dólar. Fue otra más de la dinastía Pérez y la Mixteca sonidera en Guadalupe Victoria y en Guadalupe Tulcingo.